Y en esta noche tenemos como título o como tema a desarrollar el Imperio Babilónico. El Imperio Babilónico. En el libro del Génesis, capítulo 10, nosotros encontramos por primera vez en las Escrituras el inicio del Imperio Babilónico, donde dice la Biblia en el versículo 8, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel. La primera mención, repito, en la Biblia, de la palabra Babel, o después adquirió el nombre de Babilonia, es en este pasaje que acabamos en este momento de leer, donde se nombra a Nimrod, que fue nieto de Cam, uno de los hijos de Noé, como el fundador de la primera Babilonia. El nombre de Babilonia posteriormente se deriva en Génesis 11, cuando los hombres comenzaron a tratar de construir un zigurat, que significa una torre alta para poder llegar al cielo. Ahí Dios juzga este intento satánico, diabólico del hombre, de tratar de que ellos querían llegar y hacerse un nombre para ellos, que es el intento del ser humano a través de la historia, y Dios confunde los lenguajes, y de acuerdo a la Biblia, aquí se inició en la confusión de las lenguas y de donde viene la palabra Babilonia. Esto puede que sea, haya sido el principio exactamente de la práctica de construir torres con significado religioso. Y si ustedes ven a través de toda la historia, en la mayor parte de todas las religiones, la mayor parte de todas las iglesias religiosas tienen cúpulas o tienen torres muy altas. Estas torres se conocen como zigurat. Dios juzga este intento, como ya lo vimos, y entonces comenzamos a ver el desarrollo de esta ciudad Babilonia, Babel primero, después Babilonia, y aun cuando la ciudad de Babilonia surge a la prominencia, aproximadamente un milenio antes de Cristo, en el año 1830 antes de Cristo, el área donde Babilonia estaba localizada y que actualmente es la nación de Irak, tiene una larga historia. Y hoy comenzamos con este Imperio Babilónico porque al estudiar las naciones a través de toda la historia, principalmente desde la perspectiva divina, vamos nosotros en esta noche a descubrir que Irak, donde se encontraba antiguamente Babilonia, es la cabeza de oro, ¿recuerdan? De Nabucodonosor. Después vamos a pasar a examinar esto también en Daniel capítulo 2. Y cuando Cristo viene y la piedra golpea en los pies de la estatua de la visión del capítulo 2 de Daniel, estaba la cabeza de oro, que es Babilonia, el pecho y los brazos de plata, que es los medos persas, el vientre de bronce, que representa a Grecia con Alejandro el Magno, las piernas de hierro que representan el Imperio Romano y los dedos de la estatua de los pies mezclados de hierro con barro, representando la última forma del gobierno mundial. No me le bajen. Nos damos cuenta pues que esto es el inicio de este reino de Babel. Y es importante porque de acuerdo a la Biblia, Irak, de alguna forma, va otra vez a resurgir de las cenizas. Irak está profetizado en la Biblia, va a ser el centro del comercio mundial del mundo entero. Va a ser el centro internacional del comercio. Entonces, esta es la razón por la cual es tan importante ver la raíz de dónde nació la brujería, la astrología, la magia, las religiones. Todas estas costumbres ocultistas tuvieron su origen en lo que actualmente se conoce como la nación de Irak. Las primeras civilizaciones cerca de la ciudad de Ur, ¿saben ustedes que todavía existe Ur? Si ustedes van a Irak o toman un mapa de Irak, aún existe esta ciudad de donde fue llamado ¿quién? Abraham, Ur de los Caldeos, todavía existe Ur de los Caldeos. Así que imagínense ustedes que cuando vamos a Israel o cuando vamos a Irak, estamos entrando a zonas arqueológicas que son las más ricas en el mundo entero de la historia que podamos nosotros descubrir a través de todas las edades, porque es donde la mayor parte de los imperios, el imperio sumerio, el imperio asirio, el imperio babilónico, los medos persas, todos esos imperios que son los más antiguos de la historia humana, se encuentran en su origen en esa área determinada geográfica. Estas ciudades como Ur datan de 4.000 años antes de Cristo. Y actualmente continúan existiendo. Y otras civilizaciones han sido localizadas 2.800 años también antes de Cristo. Surgieron otras civilizaciones de las cuales la arqueología nos da testimonio. Les voy a dar un breve resumen de arqueológico y también histórico de Babilonia. El antiguo período acadio, del año 2360 al 2180 antes de Cristo, incluyó el imperio de Sargón. Nació este hombre Sargón y después cubrió Persia, lo que es ahorita Irán, hasta el mar Mediterráneo. Después le siguió el imperio neosumerio. En el año 1960 antes de Cristo, en el cual Abraham nació. El periodo babilónico incluye el brillante reino de Hammurabi. Todos ustedes conocen, los que han estudiado la historia y la arqueología, el famoso código de Hammurabi, que es de los más antiguos de las civilizaciones que la arqueología ha descubierto. Estamos hablando del año 1728-1686 antes de Cristo, y fue precisamente este rey Hammurabi el que le dio el famoso nombre del código Hammurabi. ¿Cuándo se descubrió el código Hammurabi? En el año 1901. Hace un poquito más de un siglo. En el periodo del año 1100 al 625 antes de Cristo, toda la tierra de Babilonia y toda esa área geográfica sufre varias invasiones, incluyendo la de Asiria. En el año 729 antes de Cristo, vean cómo nos vamos acercando ya a Nabucodonosor, Tiglat-Pileser se convierte en rey de Babilonia. Más tarde, en el año 689 antes de Cristo, Babilonia es atacada por Senaquerib y es quemada totalmente con fuego. El imperio neobabilónico entonces es fundado por Nabopolassar, que fue el padre del rey Nabucodonosor. Muy bien, vamos nosotros a continuación a descubrir algo maravilloso. ¿Por qué actualmente Irak ha vuelto a resurgir de las cenizas y se ha convertido en el centro de los encabezados de los periódicos y de los medios de comunicación masivos? ¿Por qué ahorita el conflicto más grande en el mundo se encuentra en el Medio Oriente? Vuelvo a repetir, no es coincidencia que la Biblia hace miles de años, más de 2.600 años, profetizó que la tierra y la historia humana terminaría en el área que actualmente se conoce como el Medio Oriente. ¿Sabían ustedes que en Babilonia o en Irak tuvo origen la civilización? Vean ustedes, por ejemplo, en Génesis capítulo 2, vamos a ir todo corroborándole con las verdades bíblicas. Aquí nace, en esta área geográfica, que es actualmente Irak, la civilización humana. Dice Génesis 2, del 10 al 14. Salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno, y también hay bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón, que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Hidekel es el primer nombre que recibe el río Tigris. Y el cuarto río es el Éufrates. ¿Dónde se encontraba, de acuerdo a la Biblia, geográficamente localizado el huerto del Edén, donde la primer pareja de seres humanos fue colocada por el Creador? Exactamente donde se encuentra ahorita los ríos Tigris y Éufrates, que corren desde Turquía, atraviesan todo Irak y desembocan hasta el río hasta el Golfo Pérsico, en una longitud de más de 2.400 kilómetros de longitud. En segundo lugar, vemos también que ahí fue, en este lugar geográfico, donde cuando Dios pone la primer pareja humana, ahí estaba esperándolos, no en Huastepec, no en Catemaco, no en los montes Himalayas, sino ahí se encontraba esperando, y me imagino que ya conocía perfectamente bien esa área, el príncipe de la potestad del aire, que es llamado Lucifer o el portador de la luz, el que fue el primero en atacar a la primer pareja. El otro día estaba leyendo un libro de un famosísimo ateo que actualmente recorre las universidades para dar testimonio de su conversión. Era un grande escéptico y un grande ateo. Y este hombre narra en su libro, me pareció sumamente interesante, que solamente descubrió en su análisis y en su investigación de si existía una primer pareja y de si realmente somos el resultado de una evolución o somos el resultado de una creación, que no hay más que dos respuestas al ser humano del origen de la vida. Si tú hablas de evolución, no estamos hablando del origen de la vida. Porque si una persona habla de evolución, le dices, bueno, a mí no me interesa lo que tú me estás diciendo, pero si hubo una evolución, ¿cómo se originó la primer célula? ¿Quién energetizó a la primer célula? ¿Cuándo una célula de nuestro cuerpo, y tenemos más de 71 billones de células, una sola célula, tiene el desarrollo y el trabajo más complicado que la más grande fábrica de la humanidad? Una simple célula. Se reproduce, crea vitaminas, produce proteínas. Bueno, es una fábrica más complicada que cualquier ser humano. Y perdón, que cualquier fábrica que tú puedas conocer. Este ateo dice lo siguiente. Por un lado, comencé a investigar y les pregunté a los más grandes evolucionistas que de dónde habían sacado la idea de que la vida brotó o surgió accidentalmente, cuando científicamente es una aberración intelectual y filosófica. Porque jamás en la historia que llevamos nada ha surgido espontánea ni accidentalmente. Para que una primera célula, dice este exateo, haya podido surgir accidentalmente, ¿cómo es que también accidentalmente surgieron las proteínas de esa primer célula? ¿Cómo es que accidentalmente surgió el RNA, que es el que lleva toda la información? ¿Quién fue el que le dio el conocimiento y le dijo, tú crea ahora músculos, tú crea ahora pelo, tú crea ahora ojos? ¿Cómo pueden ser tantos accidentes sucedidos al mismo tiempo? Y entonces dice, me volví otra vez a preguntarles a los disque cristianitos, así nos decía este hombre. Y se dirigió a San Diego, California, donde se encuentra el Instituto para la Investigación de la Creación, que agrupa a más de 1.300 científicos. Y estamos hablando de astrofísicos, físico-matemáticos, astrónomos, etcétera, etcétera, cristianos. Y dice, cuando llegué al Instituto para la Investigación de la Creación en San Diego, California, que es la agrupación más grande en el mundo de científicos cristianos, descubrí que había más evidencias de que un creador era el que había originado la vida. Entonces, si la humanidad existe, tuvo que haber venido de un esperma y de un óvulo de una mujer. Si la humanidad existe, es imposible que un sapo se pueda cruzar con un delfín. Un león no se puede cruzar con una jirafa. Y la genética humana y los aminoácidos, que son los ladrillos de la vida y que determinan el tipo de músculos de un perro, el tipo de músculos de un gato, impiden, han impedido e impedirán la evolución. Entonces nos damos cuenta que las personas que creen en la evolución se llaman naturalistas. O esta filosofía se llama naturalismo. ¿Por qué? Porque creen que por causas naturales surgió la vida. Y el otro lado de la moneda es la creación bíblica, la cual es la cual la mayor parte de los investigadores ateos, tal vez tú seas una persona o por la televisión que me estás escuchando, que nunca te has preocupado en investigar el área bíblica científica de que hay más evidencias de que hubo una creación a que seamos el resultado de una selección natural. Como la persona que me preguntó una vez en una universidad aquí en México, me acuerdo que me invitaron a dar esta conferencia, Creación Evolución. Por cierto, ahora en abril, el 15 de abril, tenemos en Villahermosa, Tabasco, con más de 1.300 estudiantes en la universidad que me invitaron a compartir esta conferencia. Así que les aviso en Villahermosa, apriétense los cinturones. Este maestro me dice, oiga, ¿usted es de los cristianitos que creen que por una primer pareja surgimos? Y yo le contesté, ¿y usted es de los que creen que venimos de Chita? Y me dice este maestro, ¿qué me quiere usted decir? Bueno, si usted me está agrediendo y me quiere usted ridiculizar, la Biblia dice, ¿verdad?, que debemos de presentar defensa de la esperanza que hay en nuestro corazón. Entonces, ¿usted no cree que venimos de una primer pareja? Quiero decirle que hay más evidencias científicas, biológicas y genéticas que venimos de una primer pareja a que seamos el resultado de una evolución. Me dice, ¿qué me quiere usted decir? Y le expliqué. Si usted cree en la evolución, usted cree que por un accidente apareció un chango. Por otro accidente apareció una changa. Y por un tercer accidente, los dos se cruzaron y tuvieron un changuito. O sea que somos dos accidentes en medio de un accidente. ¿Cuántos accidentes somos? Le digo. En la misma ley de las probabilidades, matemáticamente hablando, es una imposibilidad que se calcula que es 10 a la 49 potencia de probabilidades de que la vida haya surgido espontáneamente. Sin embargo, la Biblia nos muestra que Dios creó en un acto creador al hombre y a la mujer. Y es increíble que genéticamente esté esto comprobado. ¿Saben ustedes a quién creó Dios? ¿Al huevo o a la gallina? ¿Qué fue primero? Ni tu maestro de física ni de biología te lo va a contestar. De acuerdo a la Biblia, fue primero la gallina. ¿Y de dónde salió la gallina? Ah. Dios crea al hombre, pero miren ustedes, si nosotros hubiéramos podido deducir, o Dios nos hubiera dejado a nosotros deducir el origen de la humanidad, forzosamente hubiéramos creído, pues tuvo que comenzar con una mujer, porque todos los humanos, nadie puede nacer sin una mujer. Pero Dios comenzó con el varón. Y del material genético del varón, sacó de su costilla y formó a la mujer. ¿Y qué nos dice la genética miles de años después, tan avanzada como está actualmente? Que el hombre tiene dos cromosomas, una X y una Y. Y la mujer tiene cromosomas Y, XX. Entonces, si Dios hubiera sacado del material genético de la mujer al varón, hubiera sido una raza híbrida. Pero al sacar Dios del material genético a la mujer del hombre, la mujer pudo correlacionarse con el hombre porque el hombre tiene las dos cromosomas X, Y. Échate ese trompo a la uña. Como dicen allá, cerca de mi tierra. Bueno, no podemos ya quedarnos aquí para dar más pruebas científicas. Tenemos una serie también que se llama La Ciencia y la Biblia. Los invito a que la consigan. Vemos también en cuarto lugar, que fue en Babilonia, donde por primera vez se levanta la bandera de la verdad. Hay un versículo en los Salmos que dice, Dios a los que le temen les ha dado la verdad para que la levanten como una bandera. O sea que si una persona quiere ser soldado de Dios y levantar la verdad, necesita antes temer a Dios. Qué precioso, ¿verdad? Tú quieres levantar la verdad de Dios y quieres ser un guerrero de Dios, o que Dios quiere enarbolarte y quiere otorgarle banderas a muchos cristianos, pero la condición es que tengas el temor de Dios en tu corazón. Que vives una vida de santidad y te conviertes en un soldado que levantas la verdad de Dios. En Génesis 3:15, vean ustedes, la primer bandera de la verdad es levantada. ¿Por qué? Porque se anuncia por primera vez ahí, en tierra de Irak, antigua Babilonia, el primer mensaje de que el Mesías vendría al mundo. Dice en Génesis 3, versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Por favor, a los estudiantes, apunten la palabra simiente en el hebreo. Es la palabra sera, con Z, sera, que significa esperma, semilla, simiente o descendencia. Estos cuatro significados tiene la palabra hebrea sera. Aquí está hablando de que la mujer, o sea, Eva, tendría una simiente. Y aquí nos detenemos científicamente y genéticamente hablando inmediatamente. Un momentico. La mujer no es la que lleva la semilla, la lleva el varón. ¿No es verdad? Dios creó a la mujer para que ella recibiera la semilla. Pero Dios nos creó a nosotros para dar. Dios crea a la mujer para recibir. Esto es muy importante en el matrimonio también. Dios crea al hombre para que él ame a la mujer. Maridos, amen a sus mujeres. Nunca se le dice a la mujer eso. A la mujer se le dice, respétalo, cuádrate y hónralo. Pero se nos manda a nosotros dar, porque la mujer fue creada para recibir el amor, para recibir atenciones, para recibir consideraciones, para recibir cariño, para recibir cuidado. Y nosotros fuimos creados con la capacidad de dar todo eso a la mujer. Pero ¿cómo puede genéticamente, aquí Dios no se habrá equivocado? Y muchos decían, no, aquí hay un error genético, porque la mujer no lleva la semilla. Sin embargo, aquí se está profetizando el nacimiento virginal de Jesucristo. Cuando el ángel se le apareció a la Virgen María, la palabra virgen, alma, con H al final, en hebreo significa una doncella entre 14 y 16 años. La Virgen María tenía aproximadamente 15 años de edad. Cuando el ángel le dijo, el santo ser que va a nacer dentro de tu matriz va a ser hijo de Dios. Ella estaba comprometida con José. Y cuando María le dice a Dios, hágase con tu sierva según tu voluntad, María estaba en ese momento dispuesta a pagar el precio más grande que una mujer en aquella época debería de pagar por el hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es este precio? Que ella comenzaría a vivir embarazada sin estar casada. En aquel tiempo a las adúlteras las mataban a pedradas. Y la ignominia, la humillación que María sufrió, al ver, se imaginan, ya vieron la pancita cómo le está creciendo, ya se comieron la torta antes de tiempo, ¿verdad? Y la vergüenza que pasó José de toda esta situación era lo que María tenía que cargar como una cruz. Y sin embargo, igual que en Getsemaní, Cristo al saber que en la cruz iba a ser separado de su Padre, Cristo le dijo, si es tu voluntad, bebo esta copa, Señor. Y todos nosotros, amados santos de Dios, llega el momento en nuestra vida en la que nos va a costar mucho trabajo y nos va a llamar Dios a un sacrificio muy grande, pero mientras sea su voluntad, debemos estar dispuestos a aceptar y beber esa copa. Entonces aquí se profetiza que la semilla la pondría Dios. Habría una semilla que crecería dentro de María que no provendría de un ser humano. ¿Y qué se está anunciando? El nacimiento del Mesías. Sería Cristo el que diría en la cabeza a Satanás. Fue también ahí en Babilonia o en Irak donde Dios llama al primer hombre para fundar la nación judía, Abraham. ¿De dónde era Abraham? Qué curioso, ¿verdad? El fundador de la nación de Israel y de los judíos no era judío. ¿Por qué? Porque la palabra judío proviene de Judá, que significa alabanza. Una cosa es israelita, otra cosa es hebreo y otra cosa es judío. Son tres términos distintos totalmente. La palabra Israel se aplica a todas las personas que tienen aproximadamente todo o viven en la región que se conoce actualmente como la tierra de Israel. La palabra hebreo se les dio después de Eder, cuando ellos más adelante cruzaron el Jordán, porque significa cruzar más allá. La palabra hebreo significa cruzar al otro lado, o cruzar más allá. Y judío se llama, ¿verdad?, el que alaba a Dios. Y dicen Romanos 2 que no todos los que nacen en Israel son judíos. Ni todos los judíos son israelitas, ni todos los hebreos son de Israel. Entonces, hasta que venimos a la Biblia, comenzamos a aplicar estos términos de una forma adecuada, histórica y etimológicamente hablando. Entonces, Dios llama a Abraham, que era iraquí, pero no se puede decir que era iraquí, porque Irak todavía no existía, era Babilonia. ¿Y qué era Babilonia? La tierra de Satanás. Al primer hombre que Dios le dice, salte de Babilonia, ¿se acuerdan en Apocalipsis? Salí de Babilonia. ¿Se acuerdan de esa admonición que se nos hace? Salgan de Babilonia. Se nos invita a los cristianos. ¿Qué significa? Significa confusión. O sea, todo alrededor es Babel, teológicamente y espiritualmente hablando, porque el mundo está confundido. Cristo dijo, el día que conozcas la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? De la confusión en que vives. De la confusión religiosa, de la confusión filosófica, de la confusión científica, de la confusión académica en la que tú vives, tus conceptos, tus ideologías. No hay más que una sola verdad, que se llama Jesucristo. Y si tú no tienes a Cristo, tu vida es una vida de confusión filosófica, moral. Uno se cree que son hombres y se casan ya como homosexuales. Una se cree que es macho y se casan entre mujeres. Es una confusión sexual, una confusión filo. Es una confusión tan grande en la que el mundo vive por no conocer la verdad de la Biblia. ¿Se imaginan que Dios nos hubiera dejado así al azar? Pues a ver, mira, según lo que tú pienses, para mí es esto bueno, es mi estilo de vida, yo pienso que me puedo casar con un hombre, ustedes piensan, déjenme vivir mi vida. ¿Se imaginan que Dios nos hubiera dejado a libre albedrío, donde cada quien hiciera sus reglas? ¿Cómo podríamos nosotros determinar quién tiene la verdad? ¿Cómo podríamos determinar nosotros si es verdad o no es verdad el estilo de vida que lleva tu vecino, o el que tú tienes estás equivocado, o dejarlo vivir porque tal vez tus conceptos son religiosos y son fanáticos? Pero la Biblia lo dice claramente, ¿verdad? Los homosexuales no entrarán al reino de Dios. Entonces, gracias a Dios que tenemos una norma y un parámetro para determinar entre el bien y entre el mal. Vemos también que es aquí en Irak o en Babilonia donde se encuentra actualmente todavía el área más demoníaca, de más actividad de demonios y de ángeles caídos del mundo entero. Veamos esta verdad en el libro de Apocalipsis, capítulo 9. Repito, es actualmente en la nación que se conoce como Irak, donde se encuentra la actividad de demonios más grande del mundo entero. De ahí por qué tu padrino Saddam Hussein estaba como estaba. Dice en Apocalipsis 9, versículos del 13 al 15, cuando el sexto ángel tocó la trompeta, oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al río. ¿Qué cosa? La Biblia dice que en un futuro próximo, cuando se toque esta sexta trompeta, se van a desatar a cuatro angelitos que están ahí en el río Éufrates. Precisamente cuando Estados Unidos cruzó para entrar hacia Bagdad y llegar hasta la capital de Irak, tenían que cruzar el río Éufrates. Ahí en el río Éufrates se encuentran cuatro ángeles caídos, y son tan malignos y son tan crueles y tan destructores que están encadenados. No los podemos ver porque es el mundo espiritual, es una cárcel de Dios ahí en el río Éufrates. Y estos ángeles van a ser desatados. ¿Para qué van a ser desatados? Versículo 15. y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Estos cuatro ángeles se van a encargar de matar a más de 2,000 millones de seres humanos. Actualmente somos 6,000 y pico de millones de seres humanos en el mundo. La tercera parte vendrían siendo 2,000 millones. Y aquí se inicia apenas la Tercera Guerra Mundial. Para que vean cómo se va a desencadenar esto. Ahora, sigamos leyendo aquí mismo en Apocalipsis 17. Y dice la Biblia en el versículo 5 que a Babilonia se le llama, o tenía un nombre escrito, la madre. ¿Qué es madre? La que da a luz, ¿verdad? De donde se origina la existencia de otras personas. Bueno, a Babilonia o a esta zona geográfica se le llama el origen o de donde nacieron las rameras y las abominaciones de la tierra. Ahora, ojo. La palabra ramera en la Biblia tiene dos significados. Viene de la palabra porno, ella, porneia, de donde viene la palabra pornografos, de donde tenemos la palabra o se deriva la palabra pornografía. Pero la palabra porneia también se tradujo fornicación, ramera, porque simboliza toda la unión sexual ilícita, inmoral, prohibida por Dios entre los seres humanos. Actualmente creemos que una ramera es una mujer de la zona roja o de ahí de Insurgentes en la noche que se vende. ¿Por qué? Porque la palabra porneia en el otro significado significa precisamente eso, amor que se vende. Ahora, sígueme con cuidado. En el área física se aplica, insisto, la palabra porneia, que se tradujo fornicación y ramera a cualquier relación sexual ilícita. ¿Cuáles son las relaciones sexuales que prohíbe Dios? En primer lugar, hombre con hombre, mujer con mujer, sexo fuera del matrimonio entre casados y antes de casarse, tener relaciones sexuales. Y en quinto lugar, el bestialismo o relaciones con bestias o con animales. Dios prohíbe estas cinco relaciones sexuales. Y la Biblia dice que el que practica cualquiera de estas relaciones sexuales ilícitas no entrará al reino de Dios. Ahora, en el ámbito espiritual, en el Antiguo Testamento se le llamaba fornicación a Israel. Israel, en Ezequiel le dice, has fornicado. O sea, Israel se fue y se vendió a otras naciones y no al Dios único y verdadero. ¿Qué dice en Santiago 4:4? Oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Cuando un cristiano se vende, ay, ¿es cierto que tú eres cristiano? Bueno, sí, ¿verdad? Pero no, no soy tan fanático. Bueno, sí, estoy leyendo la Biblia, pero... Y comienzas y te da vergüenza testificar, te estás prostituyendo espiritualmente. Te habla tu familia, te invitamos a esta boda religiosa y para que participes en la boda religiosa. Y como tú no quieres quedar mal con la familia, te vendes y crucificas a Cristo otra vez y le dices, Señor, dame chance de estar bien contigo, pero también dame chance de darle gusto a mi familia. Y Cristo dice, no. Esto lo podías hacer cuando no me conocías. Y se casan judíos con católicos, católicos con musulmanes, pero ahora quiero decirte que no puede servir a dos amos. Y decídete. Fue lo que Elías le dijo al pueblo de Israel, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos opiniones? No podréis servir a Dios y a Mamón y a las riquezas. No puedes amar más la gloria de tu familia que la gloria que viene de Cristo en la cruz. Y este es el paso que todos tenemos algún día que dar en la vida. Decidirnos a quién estamos agradando. Y cuando tú no haces esto, la Biblia le llama ramera. Fornicaste, te fuiste, y es lo mismo que el matrimonio. Le digo a mi esposa, oye, fíjate que hay una muchacha que invitó a dar la vuelta. ¿Qué te pasa? Me dice. ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo? Estoy tratando de quedar bien con ella y estoy queriendo darme gusto y ser feliz con otra mujer al mismo tiempo. Y créanme, lo que hay hombres que hasta la llevan a su casa al amante. Y le dicen a la mujer, pues ahora las dos van a vivir aquí. Y esto es verdad, no se imaginan cuántos casos tenemos de estos. ¿Cómo se llama en la Biblia? Fornicación. Se llama prostituirse. ¿Por qué? Porque cuando mi esposo y yo nos casamos, yo hice voto de serle fiel a ella y ella de serme fiel a mí. Me voy con otra mujer, me estoy, ¿qué cosa? Prostituyendo, me estoy vendiendo. Es por eso que Babilonia se llama la madre de las rameras. Ahí tuvo su origen la prostitución espiritual, donde nacieron todas las religiones. Hermano, no oí bien. El origen de las religiones tuvo su origen en Babel. ¿Qué cosas son las religiones? Escúchame con cuidado, el que tenga oídos que oiga. Yo sé que muchos no lo van a comprender ahorita, lo vas a comprender en el 2008. Las religiones son sistemas inventados por el ser humano para poder, a través de sus medios inventados por ellos, llegar al cielo. Y todas las religiones, sin ninguna excepción, tienen dos comunes factores denominadores. El primero es que todas creen que se puede ser bueno portándose bien y haciendo buenas obras. Sin ninguna excepción, llámese como se llame la religión. Y el segundo factor es que creen que a través de sacrificios, ya sea cortándose, yéndose de hincado, haciendo mandas, etcétera, etcétera, se puede aplacar o agradar a Dios. Todas las religiones tienen estos dos factores comunes denominadores. ¿Qué es el cristianismo? El cristianismo es un sistema de pensamiento que viene del cielo y nos dice lo contrario. No por obras para que ninguno se gloríe. Efesios 2, 8, 9. Habiendo sido justificados gratuitamente por la redención que es en Cristo Jesús. En Tito capítulo 3, habiendo sido renovados por el lavamiento de la palabra por el Espíritu Santo, no por obras para que no nos gloriemos. El sistema que viene del cielo es antagónico a las conclusiones humanas religiosas. Por eso, todas las religiones, cada quien por su lado, unos los sintoístas, los musulmanes, los judíos, llámale como le llames a la religión, los budistas, por ejemplo, son ateos. ¿Sabías tú que el budismo es ateo? ¿Sabías tú que los musulmanes, a través de Mahoma, su fundador, en el año 604, a través del libro El Corán, tienen como consigna dos líneas directas en contra de los infieles? Y los infieles están considerados los judíos y los cristianos. Cuando venimos a la Biblia, Dios nos libra de las religiones. Y el cristianismo no es una religión, es una relación personal, viva, orgánica, con el Hijo de Dios. En ninguna religión encuentras tú que ninguno de sus fundadores te promete la salvación. En ninguna religión, ninguna persona tiene una relación íntima con el fundador de su religión. Todos le oran a sus dioses, no saben ni a quién, ni cómo son, ni mucho menos, pero se hincan y hacen sus cosas, sus liturgias, sus ciclos, etcétera, etcétera, por la ignorancia que hay en los corazones. Y todos nosotros, los que nos escuchan también a través de la televisión, pertenecíamos a esos grupos de personas ignorantes y por eso hacíamos lo que hacíamos. Pero resplandeció la luz del Evangelio de Cristo en nuestro corazón. Y para que no quede confusión, ¿cómo juzgará Dios, me preguntarás tú, a una persona que no tuvo la oportunidad como yo de conocer la verdad y murió budista, murió maometano, murió musulmán, murió etcétera, etcétera? La Biblia da la respuesta en Romanos 2, del 12 al 15. Dios quiere contestarte todas las incógnitas que tú tengas en tu corazón. Esas personas no les va Dios a aplicar la ley escrita, que es la Biblia. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? La palabra que les he hablado, ella les juzgará en el día postrero. ¿Se acuerdan? En Juan 5. Entonces, los que bajo la ley morimos, si tú moriste y fuiste a la escuela dominical, estás fundido. Si tú moriste, viniste aquí el jueves a los estudios, mejor ni regreses. Porque mientras más oyes, más culpable te haces delante de Dios. Te lo digo con todo mi corazón. ¿Qué me está corriendo, hermano? No te estoy corriendo. Te estoy diciendo que a grandes privilegios, más grandes responsabilidades. Mientras más conozcas de Dios, más Dios te va a pedir a ti y más me va a pedir a mí. Porque al que mucho se le da, mucho se le pide. Hay millones de seres humanos, siéntate privilegiado verdaderamente, que no están oyendo lo que tú estás oyendo. Millones en el mundo alrededor. Y te preguntas, ¿y por qué yo y no los demás millones? Eso pertenece a la soberanía de Dios. Pero a las otras personas que no han oído lo que tú has oído, Dios les aplicará su conciencia. Los juzgará de acuerdo a cómo respondieron a su conciencia. En el día en que Dios juzgará los secretos de los hombres. Entonces no te preocupes, preocúpate porque tú has oído demasiado y porque en relación a lo que has escuchado, Dios nos juzgará. Y finalmente, dice la Biblia, vayamos a Isaías capítulo 13. La destrucción de Babilonia, o de el Irak actual, que se va a convertir, repito, lo vamos a ver en la clase que entra con mucho, mucho más detalle en las profecías de Jeremías. Irak se va a convertir en el centro del comercio internacional del mundo, y ahí va a estar el anticristo con sus cuarteles generales en Irak. De esa zona va a surgir el anticristo, lo vamos a ver en la clase que entra. Pero en Isaías 13, quiero que vean ustedes que la destrucción de Irak, de la nación de Irak, contemporánea, está relacionada hasta la segunda venida de Jesucristo. Dice Isaías 13, versículo 9 al 13, he aquí el día de Jehová viene. ¿Se acuerdan ustedes, los que están estudiando Apocalipsis, cuál es el día de Jehová? El día de la ira, que comienza con las trompetas en el capítulo 8 de Apocalipsis. El día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová, de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Versículo 19. Y Babilonia, hermosura de reino y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de deleite, y cercano a llegar está su tiempo y sus días no se alargarán. Iniciamos en este estudio, en esta noche, el recorrido de Babilonia históricamente, con el propósito de simplemente demostrarles que estas profecías aún no se han cumplido. Nunca en la historia ha quedado desolada la tierra de Irak o de Babilonia. Nunca jamás. Ha habido el imperio neocaldeo, el imperio Nabopolassar, el imperio Nabucodonosor. Ahí iniciaron los sumerios y los asirios su imperio. Y vamos a terminar en Apocalipsis 18. Y veamos que estas profecías son para el futuro. Lo que vamos a leer es exactamente lo que el apóstol Juan escribió 750 años después que Isaías escribió el capítulo 3. Dice Apocalipsis 18. Después vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. Y escuchen lo que dijo Isaías, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. ¿Qué significa en el lenguaje espiritual fornicar? Que han tenido relaciones ilícitas con esta ciudad, con esta zona geográfica. Y se aplica espiritual y religiosamente, lo vamos a ver en la clase pasada. Hay una ciudad en Europa donde todas las naciones del mundo tienen relaciones ilícitas con ella. ¿Por qué? Porque no es un estado, es una religión. El que tenga oídos que oiga. Se los dejo de tarea. Y el versículo 23 de Apocalipsis 18 termina diciendo, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. La próxima clase que expliquemos y ahondemos más profundamente en esto, vamos a poder entender, y mi intención en esta noche fue solamente darles un panorama rápido, bíblico e histórico del inicio y el final de esta gran ciudad que tiene sus comienzos desde el libro del Génesis, desde la primer pareja, donde nos damos cuenta que la historia ha dado simplemente un círculo. Donde se inició la civilización, terminará la civilización. Esta es la razón, damas y caballeros, hermanos en Cristo, por lo cual Irak destaca actualmente y el Medio Oriente como la zona donde la atención del mundo está concentrada. ¿Por qué? Porque ahí la Biblia profetizó hace miles de años que terminaría la civilización. Y es increíble que ahora nos demos cuenta que el fenómeno de Estados Unidos en Irak, que no se va a llevar a cabo jamás, porque no se puede institucionalizar una democracia en Irak, simplemente porque los musulmanes están divididos en dos ramas que son los chiitas y los sunnis, y ellos no pueden bajo ninguna circunstancia aceptar una democracia. Es imposible que haya una democracia en Irak. Se calcula que al 30 de junio, en 3, 4, 5 meses, les van a entregar otra vez el gobierno para que ellos elijan a sus gobernantes, pero vigilados por Estados Unidos, Inglaterra y España y las naciones aliadas. ¿Qué va a suceder? Estados Unidos va a comenzar a desangrarse económicamente. Ya lo vimos en un artículo hace 2 o 3 días en el Newsweek en español, donde el euro está ganando la paridad de Estados Unidos y donde la moneda americana ha caído el 40% en relación con el euro, porque la Biblia profetizó que el último gobierno mundial surgiría de Europa y el Medio Oriente. Estados Unidos va a derrumbarse de acuerdo a la Biblia. ¿Qué sucederá? Israel pierde su apoyo. Israel pierde su apoyo. ¿Y qué pasa cuando Israel pierde su apoyo? Los árabes se vienen en contra de ellos. Pero antes de que esto suceda, surge el anticristo, se levanta Babilonia. ¿Y cómo va a surgir Babilonia si Estados Unidos va a caer? Porque se va a convertir posiblemente en una nación internacional, donde ya todas las naciones del mundo comienzan a invertir. ¿Por qué? Porque ahí está el 40% del petróleo del mundo. Entonces, ninguna nación se puede dar el lujo de permitir que algo suceda en Irak o de que alguien bloquee el flujo del petróleo al occidente. Y entonces, ahí está el centro de la internacionalización del petróleo en las tierras de Irak. Si juntas Irán, Irak y Saudi Arabia, tenemos el 65% de las reservas petroleras del mundo entero. Entonces, para comprender la historia, necesitamos comprender la Biblia. Y para comprender a los seres humanos, necesitamos comprender el corazón del ser humano. Y cuando comprendemos el corazón del ser humano, sabemos una cosa: no hay esperanza fuera de Jesucristo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta noche una vez más y por haberte revelado a nuestro corazón en la persona de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque eres real, porque vives y porque no nos has dejado huérfanos. Tu Espíritu Santo, que ha entrado a habitar a nuestra alma, a nuestro espíritu, que nos ha consolado y nos consolará, nos seguirá guiando a toda la verdad. Te damos gracias, Señor, porque eres real a nuestra vida y podemos decir, nosotros sabemos en quién hemos creído. Cristo lo dijo, que Él era el Alfa y la Omega. Él era la resurrección y la vida. Él era el verdadero Mesías. Todos los demás en el mundo de la historia han sido falsos Mesías. Cualquier ser humano que se haya levantado como un Mesías y que haya tratado de darle a la humanidad un camino o una esperanza, la Biblia le llama falso profeta. Porque solo hay uno y se llama Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él es el Salvador que Dios envió a morir en una cruz, a derramar su sangre por ti, a pagar por tus pecados y por mis pecados, y a mostrarnos el camino de la santidad y de la vida eterna. En esta noche, Dios, te vuelve a invitar a que vengas a la cruz, si aún no le conoces. Ustedes que nos ven por televisión, Dios te invita en esta noche a que le entregues tu vida, a que hagas la paz con Él, a que te amistes con Él y por ello te vendrá paz. Porque en esa cruz la Biblia dice, Cristo reconcilió al ser humano con su Padre, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y si tú en esta noche quieres invitar a Cristo por primera vez a tu corazón, ahí donde estés, tal vez no estás viendo desde alguna cárcel, una sala de tu casa, tal vez estás escuchando esta conferencia en tu vehículo, ahí en donde estés, dile a Cristo, Señor mío y Dios mío, creo en ti con todo mi corazón como el único Mesías. Te pido que perdones toda mi ignorancia y mi soberbia intelectual, porque no te conocía. Ahora sé que eres real y que si yo te busco, te voy a encontrar. Ahora solamente sé una cosa, que tú vives, que a los 3 días te levantaste entre los muertos para mostrarnos que hay vida después de la vida y que los muertos resucitarán también, que somos agentes morales responsables delante de tu Padre, por lo cual seremos juzgados algún día acerca de todas las cosas y de la forma como respondimos al llamado que tú me haces en este momento. Creo que soy pecador, pecadora, y que te he ofendido con mi vida. Creo que en la cruz pagaste en mi lugar lo que yo nunca hubiera podido pagar con mis buenas obras. Y creo que derramaste tu sangre y tu vida en esa cruz para lavarme y limpiarme de mis pecados. Ahora, Señor Jesús, te pido, en este instante, que entres a mi vida. Te abro mi alma para que entres y te conviertas en mi Señor y en mi Salvador. Te pido que quites tantas tinieblas de mi mente. Te pido que me des el poder de vivir para ti y de dejar las cosas que me están autodestruyendo y alejándome de tu presencia y de tu reino. Porque te lo pido y te doy las gracias en el nombre precioso de Jesucristo. Amén.